poderá dibuixar quan meixelas dos meus dedos se poderá xavar este merlo que encarceló se poderá respirar i o segundo fora verso se suera relatar a silueta do teu peito se soltará Baixamos a música para felicitar o seguinte convidado, que ademais chámase Pedro. Pedro. Juan Pedro Sánchez. Exactamente. Moi boas tardes, felicitacións, moitos parabéns, Juan Pedro. Julio, gracias por os parabéns, Armando, unha aperta para tú, e gracias por acordarvos de nós. Bueno, acordámonos de ti por Pedro, pero tamén nos acordamos de ti porque, como presidente da Sobecat, tendes previstas varias actividades antes de que finalice esta temporada. Nos acabamos a temporada 2023-24 hoxe, pero que vosotros aínda tendes unha actividade importante, me parece a min, sí, que relacionada con un documental. A ver, contanos cosas de a Sobecat. Pues sí, como más o menos intuís ahí, sí, tenemos preparado lo que es a través de nuestra primera entrega como premio literario dentro de Asobecat, dentro de lo que es el Festival del Botillo. Nuestra primera entrega fue para Isabel, y la cual ha preparado en el Asador del Bierzo el próximo sábado, día 13 de julio, lo que es la presentación de un reportaje previo a la película que ha hecho de Camino Negro, mm-hmm, en el cual pues estaremos allí teniendo la oportunidad de poder disfrutar de ese pequeño corto que se ha hecho de las mujeres mineras en esa época. Yo creo que va a ser un acto previo a lo que es la presentación, dijéramos, de la película en sí, y podremos disfrutar de esa pequeña proyección durante unos minutos. Unha pequena, un corto de relacionado co libro de Luisa, non? Relacionado con Luisa, sí, con Camino Negro, y aparte relacionado con la película en sí. Es un, sí, corto previo pues a lo que es la presentación oficial, ya de cara a los títulos de escenario dentro de la presentación de película. Claro, o sea, a película que está baseada nese libro que ela presentou, ou polo menos que debo coñecer, na festa do Botillo do ano pasado, non deste, sino do anterior. Do Botelo 2023, sí. 2023. Bueno, vindes de celebrar moitísimas cousas, que preparar cousas interesantes para relacionadas con a Sobecat. Me parece que estaredes na entrega dos Arlequins en Galicia. Correctamente, estaremos aí presentes en la entrega de los primeros Arlequins 2024. Yo creo que sí, que va a ser otro homenaje, pues sí, a los bercianos que vamos a poder acudir allí, vamos a poder estar a Toño García, presentador de Onda Bierzo, dentro del programa deportivo, uh-huh, es un locutor de radio allí muy popular, siguiendo para nosotros la Ponferradina, haciendo la crónica del día a día, uh-huh, dentro de lo que es la Ponferradina. Y que nos viene bien pues para juntarnos dentro de lo que es el ámbito deportivo, el ámbito cultural, el ámbito de lo que es los premios Alecrim, uh-huh, y más ahí en la población de Ribadeo. Yo creo que va a ser un éxito para Fegalcat, un éxito para los bercianos el poder estar ahí acompañando y haciendo este pequeño homenaje para un berciano más ilustre. Y yo creo que va a valer la pena el disfrutar el próximo día 7 de agosto en Ribadeo lo que es ese pequeño acto que bueno, a la paz de ser pequeño es grande, pues como ya te digo, para todos los bercianos, todos los gallegos, que realmente Fegalcat representa a todos los gallegos aquí en Cataluña, y podemos pasar ese día dentro de la nuestra casa en Galicia y cerca del Bierzo. Bueno. Y tanto, ¿habrá algún asturiano? Porque Ribadeu hace raya. Frontera. Uh-huh. Hace frontera, pero yo creo que va a ser muy grande el evento, va a ser bonito el evento. Sí. Y bueno, intentaremos pasarlo el día agradable, y yo creo que vamos a tener una buena temperatura por ahí. Sí, sabemos de algunos premiados. Si puedo achegarme. Sabemos de algunos premiados allí, concretamente Benito Reza, José Benito Reza, que conocemos de Celanova, y algunos más, pero la verdad es que va a ser seguro que será un trabajo extraordinario. Bueno, pero máis cousas de Asobecat, porque despois hai que vir coas pilas cargadas do Bierzo ou de Galicia para poder preparar, pois, a primeira cousa que hai é a festa da Virxe, non? Sí, la fiesta de la romería, homenaje a lo que es la patrona del Bierzo, y sacarla de allí en el pueblo, la población de Poliña, un año más, en conmemoración a lo que es la Virgen de la Encina, y ahí estaremos presentes, pues todos los vecinos aquí en Cataluña que quieran asistir y puedan asistir a las fechas, y yo creo que va a ser esa carga de pilas que ya traemos del Bierzo, y seguidamente, pues bueno, pasamos a lo que es nuestra competición anuaria, es decir, seguiremos con el tema de la castañada. Ahí. Y bueno, y daremos ya próximo al 2025 ese golpe grande que yo creo que va a valer la pena este año, un año más, dentro de lo que es el Festival del Botillo 2025 aquí en Cataluña. Se prevén novedades, se prevén muchos actos grandes, van a ser homenajes buenos, yo creo que van a ser buenos este año 2025, pero hay que estar en ellos. Claro. Sí, señor. A ver si este año la castañada tiene mejores castañas. Vaya, que la castaña sea mejor que la última que vino. Francamente, yo creo que sí, me lo han prometido, puesto que ha habido buenos golpes de lluvia por allí. y va a valer la pena, yo creo. Hombre. Que sí. Ya nos comentan desde el Bierzo de que este año la castañada va a ser fabulosa. Hombre, y tanto. O sea que... Para que os nosos ointes se aclaren e se anoten, a preparación da Virxe da Encina precisamente para o mes de setembro, non? Sí, para o mes de setembro, aproximadamente sobre el 14 de setembro, aproximadamente, pero ya daremos cuenta de esa fecha exacta, y seguidamente pues ya para el mes de noviembre, primeros de noviembre, ya lo que es el festival del Magosto en Cataluña, y ahí estaremos presentes, como no. Muy bien. Extraordinario. Bueno, xa sabemos que tamén me estás preparando polo menos a celebración do botillo do ano 2025, pero non queremos adiantar cousas. O que sí é certo é que sempre con moitísimas ganas de que os cataláns e os non cataláns coñezan o Bierzo e coñezan as vosas actividades. Sempre o carón de Por certo, bodegas do Bierzo tamén hai presentes con vosotros, non? Un año más, sí, estarán presentes las bodegas del Bierzo, que estamos todavía en contacto, analizando, viendo, pero bueno, siempre hay bodegas que se suman para estar presentes aquí en Cataluña, con muchas ganas, de aportar lo que son sus caldos, sus vinos, claro, que sabéis, que son extraordinarios, y darse a conocer dentro de Cataluña, pues la enoqueta que tiene lo que es los caldos del Bierzo, que sabéis que son altos al día a día y se trabajan. Hombre, y tanto. Bueno, no te esquezas de contactar con aquella moza que fixo o libro de o vocabulario galego de Odo Bierzo, ¿eh? A ver si tenemos presente ahí. Muy bien, muy bien. É importante, ¿no? Bueno, hai moitas cousas, mas tamén o concello, que seguro que elixides un concello cada ano, ou seja, sí, que esteredes un grandes personaxes. Bueno, novamente, Juan Pedro, felicitacións por ese santo que estás a celebrar. Tómate un groliño de viño a nosa saúde. Exactamente. O tomamos, y graciñas a vos por dejarme entrar en este último programa vuestro y daros la felicitación por un año más. Vale. El haber estado ahí, y seguís trabajando como nosotros también dentro del Bierzo, Galicia. Vale. Y aquí en Cataluña. Sí, señor. Muchísimas gracias, muchísimos éxitos, Juan Pedro. Veña, adiante. Una oferta grande. Una oferta grande.